Hola a todos y a todas, estamos en directo, interrumpimos la continuidad para llevar a cabo esta mañanita una programación especial para hacer conexión en directo con la situación de la recientemente bloque ocupado en Nou Barris, concretamente en Verdún, que se llevó a cabo por bastantes personas después de la manifestación del 15 de octubre. Durante todo este fin de semana hemos estado ahí, las radios libres, haciendo programación especial en directo desde el bloque y vamos a, aparte de establecer conexiones y contactos directamente con la gente desde allá, vamos a pasar también las emisiones que se llevaron a cabo este fin de semana, las entrevistas y demás intervenciones. A lo largo de la mañana también daremos varias informaciones sobre ya sean convocatorias o también cómo está la situación a ser posible desde la universidad en relación al hospital. También un compañero nos comentará cómo se llevó a cabo el tema de la querella colectiva producido después del desalojo de Plaza Cataluña. También comunicarles, nos hemos despertado esta mañanita con la mala noticia del desalojo de la Casa del Furat, la Tafanera. Desde las ondas libres les mandamos un fuerte abrazo a todas las compañeras que se han tenido que despertar bien temprano con la visita de los malos. También comunicarles que aquí arrancamos esta programación especial y que podéis hacer vuestras intervenciones a través del teléfono 93-359-4900. Comentarles que las ondas libres, las radios libres, están apoyando, denunciando los desalojos, los desahucios. Y ya sabes, un desahucio, un desalojo, otra ocupación. También deciros que en estos días que estamos viviendo momentos de agitación en el sentido de movilizaciones masivas, reivindicaciones, denuncias de cómo está la situación, de cómo lo siente y lo vive la gente en primera persona, en cómo se señalan directamente a los culpables de esta farsa de crisis que no la hemos provocado y nos la quieren hacer pagar. También a la vez que ocurre todo esto, también hay que hablar de cómo se va entretejiendo los lazos de solidaridad, cómo la resistencia en los diferentes barrios, con las asambleas, con los grupos de trabajo, las comisiones, desde la base, hablando de autogestión, autoorganización. Y cómo poco a poco va tomando forma el lema de la indignación a la acción, organización, movilización. Hay que estar atentos y atentas a ver cómo se va desarrollando esta mañana, saber que por ahora la situación del bloque es reapropiado para realojar familias desahuciadas, desalojadas, con unos locales que también van a formar parte de uso colectivo, comunitario, para el barrio, con diferentes talleres, cooperativas de trabajo, de consumo. La decisión que todavía se está esperando de a ver si se pronuncian los juzgados. Llamamos a la solidaridad también de todos aquellos y aquellas que se puedan ir acercando durante la mañana de hoy. Esto está en el barrio de Verdún, podréis acceder a través del metro de Llucmajor y está en la calle Almagro 2 y 4. Desde acá se convocó una transistorada a todo aquel y aquella que se pueda acercar, llevar con vosotras vuestras radios y sintonizar 104.5 de la FM. La programación especial la llevaremos a cabo desde los estudios de Radio Bronca, pero esto estará llevado por varias radios libres. Y una vez más, recordarles y recargarles que si no están de acuerdo y con los medios convencionales que manipulan la información y solo y en innumerables ocasiones transmiten lo que les interesan solo a algunos, apoyar los medios libres, ya sean por ondas libres o prensa escrita, webs. Pues mientras que vamos organizando esta programación especial, vamos a empezar poniendo una intro que hemos rescatado del debate que se llevó a cabo hace dos días, concretamente la plaza de este bloque ocupado, la calle Almagro 2 y 4, sobre la organización de la resistencia, de cómo se organizaban los barrios. Hemos sacado un extracto y luego empezaremos a emitir la primera parte de la programación especial que se llevó a pie de calle, donde intervienen varias personas, tanto el colectivo 500 por 20 como una de las familias que se encuentra en este bloque y proyectos y otros proyectos que se han llevado a cabo en el distrito de Nou Barris, concretamente en Roquetas y en Verdún y Prosperidad. Recordarles que pueden hacer sus intervenciones a través del teléfono 93-359-4900. Haremos la programación en relación a la situación de las familias y de la gente que está ahí apoyando y mostrando su solidaridad en el bloque ocupado después de la recientemente manifestación del 15 de octubre, donde estuvieron incluidas tres bloques muy marcados, el de sanidad, educación y el de la vivienda, donde al final de la manifestación cada bloque fue al lugar donde tenía que estar, tomándolo, posicionándose y hablando sobre la situación de la que se encuentra. También invitamos a aquellas personas que tengan alguna información sobre ya sea la situación de sanidad o desde la universidad, pues serán bienvenidas sus llamadas. También invitamos a los vecinos y vecinas, tanto de Verdún, de qué opinan sobre esta situación y qué opinan sobre la situación que se está viviendo cada día, de los innumerables desalojos y desahucios de muchas familias que no pueden sustentar este bien de primera necesidad que es un techo. Aquel que no mueve absolutamente nada, que no mueve absolutamente ningún dedo, nunca se mueve. Todavía estaríamos en las cavernas y el que tenía la porra más gorda seguía siendo el que mandaba. Pero no, había gente que se rebelaba y que luchaba contra el que tenía la porra para conseguir cambiar las cosas. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que continuar luchar. Y aunque una cosa se nos diga, por activa, por pasiva y con los medios de comunicación, de que es una ilegalidad, no lo decimos. Hoy es una ilegalidad. Mañana será una legalidad porque esto solamente es una legalidad para vosotros, que os estáis oprimiendo y nos estáis apretando. La necesidad de la ocupación y de entrar en las viviendas públicas o privadas, pero que están en manos de las grandes corporaciones o de los grandes bancos, hoy en día es una necesidad básica y es un derecho reconocido en la Constitución. Por lo tanto, tenemos que hacer que se haga. ¡Viva las ocupaciones! Y bien, aquí interrumpimos esta retransmisión que estábamos pasando la programación especial de este fin de semana para entrar en directo una llamada de un compañero desde el bloque de calle Almagro 2 y 4. Sí, compañero, ¿nos escucha? Sí, buenas. Buenos días. Buenos días. Nada, simplemente comunicaros desde aquí el edificio del 15 de octubre que estamos ya en el tercer día de ocupación, que la gente que está aquí está bien, que las familias también están bien, poco a poco se van asentando y que, bueno, las 10 familias que han sido desahuciadas de sus casas ocupan 10 pisos, que poco a poco los van habilitando para ser alojadas y si la cosa dura, pues iremos habilitando también para más familias. Y también comunicaros que a lo largo de todo el día va a haber un programa de actividades que consiste, os lo digo así rápidamente, a partir de durante toda la mañana pues va a haber una jornada de limpieza y grupos de trabajo. A partir de las 2:30 una comida popular. A las 6 va a haber taller de pancartas y el taller de bicis llevado por Viciosos, el grupo del barrio que ya tiene un taller de autorreparación. A las 8 va a haber asamblea abierta y bueno, y que se agradecen todo tipo de donaciones y colaboraciones con productos, de muebles, utensilios, productos de limpieza y comida cocinada o semicocinada, porque la cosa poco a poco se va habilitando, pero de momento está siendo bastante precaria. Pero bueno, con la voluntad de todos y de todas las que estamos aquí, pues se va tirando adelante. También deciros que a todo el mundo que este piso de la constructora es un poco la visibilización de que la administración no está dando soluciones a las familias que están siendo desahuciadas y que lo que se pide es un precio asequible para esta gente. Las mismas familias se han pronunciado al respecto y bueno, un poquito también es visibilizar este problema. Que han creado bancos y cajas y que son los responsables directos de esta situación de crisis. sí, para finalizar ya esta intervención, que queremos que los que sean rescatados no sean los bancos y las cajas, sino las familias y las personas que están siendo desahuciadas de sus casas porque no pueden pagar una hipoteca y un alquiler. Esto es un poquito lo que se ha consensuado desde aquí ayer por la noche y el comunicado que lanzamos desde el 15O de momento, a la espera de que podamos elaborar uno más currado y entonces pues volveríamos a hacerlo público desde la coordinadora de Redes Libres y Radio Bronca, etcétera, etcétera. Yo te quería preguntar cómo se ha despertado esta mañanita, si tenéis alguna novedad de la situación en relación a los juzgados, cómo está la situación. En principio no hay ninguna novedad más, lo que pasa es que esta mañana en los medios de comunicación del sistema pues han salido que se está esperando, que esto ya lo sabíamos ayer, ¿no? La denuncia acaba en un juzgado y que el juez dicte un desalojo cautelar o el desahucio exprés. Pero de momento no hay, es como estábamos ayer por la tarde-noche. De momento no, por eso nos hemos levantado sin ninguna noticia así fresca al respecto. Se está acabando de intentar confirmar esto, la abogada nuestra pues está al tanto y atenta, y bueno, eso, ha habido un poquito de alarma porque ya es difícil controlar a la gente, bueno, difícil no, la gente escucha las noticias y entonces ha estado a punto de saltar una pequeña alarma, pero de momento no hay nada y está todo igual que ayer por la noche. Claro, claro, y en relación de si nos ajustamos a la legalidad que ellos también promulgan, ¿no? Porque a veces no la han cumplido, ¿no? Si va en relación de que se va a producir el desalojo en función de una orden de un juez, también sabemos que se han producido los desalojos de las familias sin avisar, bueno, que en realidad es como esperamos que sea en relación a eso, ¿no? A cómo se suelen llevar los pasos de este tipo de situación y que se sepa con tiempo y que se pueda pues organizar de alguna manera, ¿no? La situación, vaya. Sí. Bueno, eso. Sí que es verdad que pueden venir cuando les dé la gana, porque con familias lo han hecho. Gabriel y Rosa, que están aquí, pues hace 3 semanas, pues ya lo hicieron. Entraron a las 8 de la mañana a saco. Pero de momento ya digo que la cosa está tranquila por aquí. No han aparecido y, bueno, la cosa de momento está igual que ayer por la tarde, noche. Vale, pues que siga así, que esperemos que sea una mañanita tranquila, que la gente se vaya acercando para mostrar ahí su apoyo, su solidaridad y, por supuesto, pues echar una mano a currar y contra antes ese local de uso para el barrio tome forma y ya se puedan empezar a realizar actividades y cosas, pues mejor, ¿no? También, ¿no? Y cuando queráis hacer alguna intervención o tengáis alguna noticia nueva, pues no dudéis en llamarnos, que aquí estaremos. Muy bien, pues muchas gracias por prestarnos otra vez el altavoz vuestro y que salud para todas. ¿De acuerdo? Pues un beso grande, un abrazo y ya está, ya estamos en contacto. Adiós. Adiós. Y bien, pues aquí continuamos, estamos en directo, estamos en una programación especial donde queríamos contaros cómo estaba la situación del bloque recientemente reapropiado, ocupado, después de la manifestación del 15 de octubre, en uno de los bloques que formaban parte de esta manifestación en relación a la vivienda. Se marchó en columna para Nou Barris, concretamente en el barrio de Verdún. Y se produjo esta ocupación para realojar a varias familias que no hace mucho fueron desahuciadas, desalojadas. Y también como parte de este proyecto para abrir un local, un centro social para el barrio, para... Sí, bueno, la idea es eso, que Hay tanto un local en los bajos como dos pisos de parking. Y la idea es abrirlo a las entidades del barrio que lo necesiten. A ver, un momento, porque parece que tenemos... ¿Sí? ¿No? Parecía que había una llamada, pero no. Bueno, pues eso, la idea es abrirlo a las entidades del barrio. Está la gente del taller de bicis, está la asesoría sobre tema de vivienda. Bueno, no sé si llamarlo asesoría, al colectivo que trata esta temática, que es 500 por 20. Y también había varias propuestas, como es un comedor social. También se había hablado de hacer una cooperativa de comidas, trabajo, también algo de costura, en fin. Bueno, el caso que la cosa está empezando a moverse y hacemos una invitación a todos y a todas a pasar por allí, a ofrecer las propuestas que tengan y demás. Parece que en principio lo que se hará así seguro es, aprovechando este boom que ha habido a raíz de esta ocupación, pues se quiere abrir como un local que sirva un poco de información, como de recogida también de las quejas y las problemáticas de las distintas familias y personas sobre el tema de vivienda. Intentar a lo mejor juntar a familias que estén también en la calle o que tengan esta problemática por barrios, ponerlas en común para ver si pueden entre todas, no sé, buscar una solución, explicarles también cómo se ha llevado este proceso y animarles a que lo reproduzcan en sus barrios y demás. Y nada, esperemos, si todo va bien, pues que entre hoy a más tardar mañana esta oficina, o no sé cómo llamarlo, esté funcionando. También el taller de bicis, aunque sin tener espacio, esta tarde ya nos trasladaremos allí, empezaremos a funcionar, aunque no sé si en la plaza, igual que hicimos el domingo, o en alguno de los parkings, está por ver, pero bueno, nuestra idea es también empezar a trabajar allí, y fácil que no solo los martes, como abrimos en el Tres Voltas, sino que los jueves también empecemos a funcionar, a partir de las 6. Ajá. Luego también retomaremos la conexión en directo con el bloque ocupado, reapropiado, en la calle Almagro 2 y 4, en el barrio de Verdún, en No Barris, para que nos recuerden también cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo, horarios y demás en el día de hoy. Le recordamos a toda la gente que nos esté escuchando, que esté sintonizando el 104.5 de la FM, que estáis todos invitados, invitadas, a que os acerquéis al lugar, a que colaboréis, a que mostréis vuestra solidaridad y apoyo y podáis formar parte de alguna manera, ya sea pues llevando cosas que se necesiten o estando alerta de alguna manera para cuando se necesite la ayuda de verdad, porque todavía se está pendiente de qué va a pasar, todavía desde juzgado no se han pronunciado. Y bueno, tampoco tenemos ninguna prisa de que se pronuncien, pero tampoco queremos ninguna sorpresita. Entonces es como estamos ahí pendiente para que se pueda ir paso por paso. Me imagino que los abogados y las abogadas que están ahí con el tema puedan informarnos lo más pronto posible. Y nada, de momento sabemos que hoy el edificio se ha levantado bastante tranquilo. Tuvimos una intervención en directo que nos comentaron pues el comunicado que pudieron consensuar ayer por la noche y nos contaban eso, ¿no? De que estaban bien, que la cosa estaba bastante tranquila y que bueno, pues que iban a empezar ahí como a activar estos grupos de trabajo para intentar normalizar, ¿no? Entre comillas, en el sentido de pues estar inmersos ya en la vida cotidiana del barrio como algo más que forma parte del barrio y bueno, pues eso, ¿no? Ahora vamos a poner un cachito, una parte de una intervención que nos pareció interesante del debate de la charcha de support mutuo del CLOT. Luego también iremos pasando varios audios de estas intervenciones. Ya hemos finalizado las dos primeras horas en directo que se llevaron a cabo de la unidad móvil que montamos este fin de semana ahí en Calle Almagro. Y ahora vamos a poner esta intro y luego pasaremos a poner el audio de la presentación de la querella del desalojo que se produjo en Plaza Cataluña del 27M. Antes de poner este audio, el compañero que formó parte de esta querella así colectiva nos va a poner un poco en antecedente antes de pasar el audio y bueno, están los teléfonos abiertos para todas aquellas personas que quieran intervenir, contarnos su opinión, su percepción de cómo se está viviendo esta situación, ya sea del bloque de la calle Almagro 2 y 4, como de la situación de después de la manifestación, de cómo se dividieron tres bloques y cuáles eran los ejes de acción, ¿no? Unos hacia el hospital, otros hacia la universidad y otros hacia bloques vacíos en manos de gente mala. Y bueno, el teléfono es 93-359-4900. Recordar también, bueno, que entre las cosas que se piden, os ha habido una muy buena respuesta por parte del vecindario, agradecerlo. Tampoco esperábamos menos, sabemos el barrio que habitamos y nos gusta. Y bueno, se ha traído bastante comida, que es muy de agradecer, pero también se hace petición sobre muebles, colchones, sacos, sábanas, sprays, cuerdas, en fin, que todo lo que se pueda acercar, telas para pancartas, etcétera, es bienvenido a hacer este llamamiento, bombonas de butano, bueno, un poco de todo lo que se necesita en una casa que está además sin terminar. Claro, claro, lo que eso conlleva, ¿no? El agregado. Claro, ¿no? Material fungible y no fungible, todo lo que creáis y penséis que vosotros usáis en vuestra propia casa, pues también son ese tipo de cosas, son las que hacen falta para activar este cotidiano, este bloque lo más antes posible y nada, que estáis todos y todas invitadas. Y también invitadísimas a participar en esta programación especial llamando al teléfono 93-359-4900. Dentro de muy poco, después de pasar estos audios, haremos otra conexión con el bloque para que nos cuenten las últimas novedades. Y nada, ahí queda. Vamos a poner esta intro y luego retomamos la conexión en directo. Que no mueve absolutamente ningún dedo, nunca se mueve. Todavía estaríamos en las cavernas y el que tenía la porra más gorda seguía siendo el que mandaba. Pero no, había gente que se rebelaba y que luchaba contra el que tenía la porra para conseguir cambiar las cosas. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que continuar luchar. Y aunque una cosa se nos diga por activa, por pasiva y con los medios de comunicación de que es una ilegalidad, nos lo decimos, hoy es una ilegalidad, mañana será una legalidad, porque esto solamente es una legalidad para vosotros, que os estáis oprimiendo y nos estáis apretando. La necesidad de la ocupación y de entrar en las viviendas públicas o privadas, pero que están en manos de las grandes corporaciones o de los grandes bancos, hoy en día es una necesidad básica y es un derecho reconocido en la Constitución. Por lo tanto, tenemos que hacer que se haga. ¡Viva las ocupaciones! Y bien, ahí queda eso, ese mensaje de por parte de uno de los vecinos del barrio de Verdún. Vivan las ocupaciones, un desahucio, un desalojo, otra ocupación. Ahora pasaremos a continuación a poner el audio de la presentación de la querella. Si quieres comentar alguna cosita antes de poner el audio para que la gente sepa qué es lo que va a oír. Sí, bueno, pues es la presentación oficial que se hizo de esta querella colectiva. Se presentó la semana pasada en la sede de la Federación de la Sociedad de Vecinos de Barcelona. Y bueno, pues tras una pequeña introducción por alguien de esta Federación de Asociación de Vecinos, no sé si el presidente o tal, la verdad que Yo personalmente no lo conocía. Luego se dio paso a la lectura del manifiesto concretado por los distintos querellantes, tanto en castellano como en catalán. Luego hay una parte así más larga donde se nos presenta lo que es la querella en sí por parte del equipo legal, con todos sus tecnicismos y demás, los distintos artículos que se cree que fueron vulnerados, etcétera. Y luego hay una última intervención bastante interesante por un compañero de la coordinadora contra la tortura o en prevención de la tortura, no sé muy bien, que viene a hablar como esto en realidad solo ha sido un paso más, lo que fue más público, pero que está relacionado con la impunidad que existe actualmente en el Estado y, bueno, con que solo las fuerzas de orden público hacen un poco lo que quieren y simplemente este caso fue más mediático, pero que tampoco es una excepcionalidad, únicamente quizás por el gran número de agresiones, ¿sabes? Que normalmente son más aisladas y en este caso pues fueron más de 200 las personas heridas y demás, pero vamos, es algo muy cotidiano, lo que más a nivel individual. Y nada, luego se dio paso pues a preguntas de los periodistas que fueron respondidas y demás, y se volvió nuevamente a explicar la querella, esta vez en castellano, porque primero se hizo la explicación legal en catalán y luego castellano. Entonces, nada, son sus buenos 40 minutos de presentación. Supongo que si tenemos llamadas iremos cortando y demás, iremos viendo, pero bueno, básicamente es eso, la presentación de la querella por los hechos que ocurrieron en Plaza Cataluña el día que intentaron desalojar la plaza y que todo el mundo sabe lo que ocurrió. Robo de material, retención de gente durante horas, agresiones gratuitas a cantidad de personas y demás. Y que, bueno, que en realidad la cosa solo se superó, hay que decirlo, gracias a la potentísima respuesta popular y a cómo, a pesar de las numerosas agresiones y heridos, cada vez fue viniendo más gente y al final se consiguieron saltar estas barreras policiales, invadir la plaza y hacerlo subir, lo cual personalmente fue súper potente, súper emotivo, e incluso a mí me mereció los golpes recibidos por verlos luego subir. La verdad que fue muy potente y demostró que eso, que juntas podemos con lo que queramos. Sí, sí. Yo creo que también, ¿no? Como que eso es impresionante, así que se te ponen los vellos de punta, ¿no? En el sentido de ante total impunidad, ¿no? Y agresiones así como muy bestias a mogollón de gente, de repente eso puede aparentar, y que yo creo que será la función un poco de la policía también, ¿no? Como el mensaje de que la gente cogiera miedo, se retirara y dejara la plaza limpia de gente, ¿no? Y de protesta y de denuncia y reivindicación. Sí. Y eso lo que provocó es que mucha más gente se uniera, que igual no lo tenía muy claro al inicio. Sí, realmente consiguieron eso, claro. todo lo contrario a lo que pretendían, está claro. Claro. Consiguieron que hubiera mucho más apoyo en la plaza, consiguieron que mucha gente que a lo mejor no está tan metida en los movimientos sociales y no sabe tanto cómo es la realidad, se diera cuenta de cómo actúan en su día a día. Claro. Se ponderaran, se encorajaran, claro, les poseyera la rabia, la fuerza y estuvieran ahí diciendo que no se van a permitir actuaciones así. Claro, sí, sí. Como, bueno, pues como decimos, ¿no? Uno de los lemas muy repetidos también en las últimas manifestaciones, menos policía y más educación, ¿no? Sí. Es como... Y si nos tocan a una, nos tocan a todas. Nos tocan a todas, está claro. Pues nada, pasamos ahora a poner este audio y luego, eso sí, si tenemos alguna llamada telefónica, pues cortaremos esta emisión para volver a entrar en directo. Recordaros el teléfono 93-359-4900 y que nada, aquí estamos en las ondas libres y los micros y las pistas están abiertas. Una iniciativa inédita, pero que considerem important, que és una querella col·lectiva, pública, contra l'actuació que va tenir la Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra, com sabeu, el 27 de maig a la plaça de Catalunya en el desallotjament fallit de la plaça. Les actuacions que van tenir lloc en aquell moment van suscitar una gran commoció en l'opinió pública, tothom se'n recorda, i finalment la falta de resposta i la gravetat dels esdeveniments ha portat a tot un seguit de persones a querellar-se contra la Conselleria d'Interior. Aquesta iniciativa, des de la Federació d'Associacions Veïnals, li donem suport perquè d'alguna manera concorda amb una preocupació que ja hem expressat en altres circumstàncies, en altres moments, pel que fa a la deriva que està tenint en els últims temps la Conselleria d'Interior, una deriva que considerem greu en el comportament, en les conductes abusives, en vorejar i ultrapassar per les seves actuacions la legislació i per no respectar els drets civils. En la memòria de tothom estan els esdeveniments de fa uns dies a la Ciutat de la Justícia, uns esdeveniments realment inaudits, en un pretès estat de dret, en què la policia va gosar intervenir en seu judicial, interpel·lant i detenint persones que estaven declarant o a punt de declarar davant d'un jutge, davant d'un magistrat. Són fets inèdits que realment en un país o en una democràcia que es respectés haurien de comportar la dimissió o el cessament fulminant del titular d'un ministeri o d'una conselleria d'Interior. Tanmateix, aquí sembla que en el país en què vivim aquests fets formin part del que s'anomena la normalitat democràtica. Si això és una normalitat, la nostra democràcia comença a ser realment de baixa intensitat. I això ens preocupa perquè no es tracta de fets aïllats, els de plaça Catalunya ni els de la Ciutat de la Justícia, sinó que estem assistint a una situació en què cada cop més la dissidència social i la crítica de les polítiques que implementen els poders públics són objecte de criminalització i d'una utilització abusiva dels recursos de l'administració, de l'Estat i de la policia, contra el dret legal i legítim de la ciutadania de protestar, de defensar les seves reivindicacions, les seves aspiracions, d'ocupar l'espai públic i de palesar la seva disconformitat amb la gestió que s'està fent dels interessos o de la política que ens afecta a totes i tots. Per tant, com que des de la nostra federació ja havíem reclamat en el moment dels esdeveniments de Plaça Catalunya el mes de maig la dimissió del conseller Felip Puig, seguim reiterant-nos en aquesta demanda. Considerem que és una qüestió de decència democràtica, que un personatge que s'està comportant com un autèntic xèrif d'un poblat fronterer de l'Oest, que com ja ens ho va anunciar, és cert, com va prendre possessió dient que la seva actuació vorejaria o aniria un pas més enllà de la llei, està anant uns quants passos més enllà de la llei, i això comença a ser sistemàtic, pensem que aquesta dimissió està a l'ordre del dia i la seguim mantenint i, per tant, donem suport clarament i sense ambigüitat a totes les iniciatives ciutadanes que, com aquesta querella, palesen aquest dèficit de llibertats democràtiques que estem patint i aquestes actuacions irregulars que s'estan donant de manera, com insisteixo, sistemàtica per part de la Conselleria d'Interior. Sense més, tindreu a la vostra disposició una declaració de la Federació de suport a aquesta querella, a la disposició de la premsa, i sense més us presentaré els companys i companyes que prendran la paraula en aquesta roda de premsa. En primer lloc, com a portaveus de la querella, en Guillermo Rojo i la Mari Carmen Merino. Després, l'Anaïs Franquesa, de la Comissió Penal de l'Acampada. I, finalment, en Ramon Piqué, de la Coordinadora per la Prevenció i la Denúncia de la Tortura. En primer lloc, bueno, agrair-vos la presència, donar-vos la benvinguda i desitjar-vos el bon dia a tots i totes. Comentar-vos que això, que tant la Mari Carmen com jo parlarem en representació o comportant veus dels querellants i donarem pas a un escrit que hem consensuat entre tots i totes els querellants. També dir-vos que al final de la roda de premsa us lliurarem un CD amb tota la documentació. Aquesta documentació és el comunicat de premsa posterior, és el manifest que us donarem lectura ara mateix. Hi haurà un resum de la querella i a la vegada també informar-vos que en la pàgina web que teniu també anirem actualitzant la informació, segons es vagi generant, d'acord? Llavors, sin més, dono lectura primer en català i després en castellà, Mari Carmen, de el nostre comunicat. Les persones creients pels fets del 27M som un grup divers i plural com la societat de la qual formem part. Ens hem aplegat per denunciar l'agressió que varen patir per part dels cossos dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona el passat 27 de maig. Una flagrant vulneració massiva dels drets fonamentals recollits a l'Estatut de Catalunya, a la Constitució Espanyola i a la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquesta agressió, que no és un episodi puntual ni aïllat, sinó més visible per la seva espectacularitat, va ser la resposta a l'ús de la llibertat d'expressió i de la pràctica política de les persones que s'uneixen a les places, en aquest cas a la plaça de Catalunya. No és acceptable que l'única acció política i social dels partits, administracions i mitjans de comunicació consisteixi a tractar les protestes i propostes populars com a problemes d'ordre públic i que la solució a qualsevol reivindicació sigui avui en dia la repressió i violència institucional, policial, econòmica i social. Denunciem la desigualtat de tracte mediàtic, policial i judicial que hi ha entre les institucions i les persones. El 13 de juny la Fiscalia va actuar d'ofici pels fets del Parlament. En canvi, el 27 de maig, no tan sols la Fiscalia no ha actuat d'ofici, sinó que la justícia ha anat arxivant les nostres denúncies presentades individualment. Manifestem així el nostre rebuig a les mentides i manipulacions posteriors del 27M. Fem fetes públiques per la classe política i els estaments policials, pràctiques que entenem incompatibles amb el bon funcionament d'una societat. Van dir que volien evitar danys a les persones i treure els objectes perillosos davant la celebració del Barça. I van acabar lesionant a unes 200 persones, a més de destrossar i confiscar tots els objectes. La impunitat que envolta les actuacions policials claramente ilegítimes i il·legals creua massa sovint la línia vermella que marquen els límits legals i ètics. El conseller d'Interior, Felip Puig, i el president de la Generalitat, Artur Mas, i entenem que la classe política que no s'ha manifestat en contra, avalen la impunitat d'aquestes il·legalitats policials i la vulneració dels drets. Per concloure, no deixarem de condemnar aquesta agressió ni a les persones responsables i no desistirem en la lluita per la transformació social i política. Bueno, ens veiem i us aplacem el 15 d'octubre. Gràcies. Bueno, antes de continuar con la misión, como os he dicho, son 40 y tantos minutos, pues para no hacerla quizás tan pesada, pondremos algo de musiquilla y demás. Miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo, nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Bueno, antes de continuar con esta presentación de la querella, recordaros que se ha creado una página web, se llama SOM27M, donde cualquier persona que fuera agredida, retenida, sufriera robos de material, etcétera, se puede adherir a esta querella colectiva, porque recordar que de momento hemos comenzado denunciando 56 personas, aunque ya ha habido más gente interesada en unirse, pero sabemos que hubo más de 200 heridos, etcétera. Con lo cual os animamos a todos y a todas a uniros a esta querella. Los datos de contacto los tenéis en esta página, SOM27M. Igualmente, si queréis, aún no lo habéis hecho, firmar por la dimisión de Felip Puig, también lo podéis hacer en esta página. Ajá. Yo también quería agregar, aparte de estar de acuerdo con la dimisión de este señor, pues qué opiniones nos sugieren que este ministerio se mantenga de alguna manera en función a las actuaciones o a lo que son sus objetivos o su finalidad de alguna manera, ¿no? Que, bueno, como a modo de sugerencia de que la gente se exprese qué opinión le merece, ¿no? Vale, continuamos aquí con este audio y luego continuamos aquí en directo. Voy a leer el mismo manifiesto como ha hecho Guillermo, pero en castellano. Manifiesto 27M. Las personas querellantes por los hechos del 27M somos un grupo diverso y plural, como la sociedad de la cual formamos parte. Nos hemos reunido para denunciar la agresión que hemos sufrido por parte del Cuerpo de los Mossos de Escuadra y la Guardia Urbana de Barcelona el pasado 27 de mayo. Se trata de una flagrante vulneración masiva de los derechos fundamentales recogidos en el Estatuto de Cataluña, en la Constitución Española y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta agresión, que no es un episodio puntual y aislado, sino más visible por su espectacularidad, fue la respuesta al uso de la libertad de expresión y de la práctica política de las personas que se unen en las plazas. No es aceptable que la única acción política y social de partidos, administraciones y medios de comunicación consiste en tratar las protestas y propuestas populares como problemas de orden público y que la solución a cualquier reivindicación sea la represión y violencia institucional, policial, económica y social. Denunciamos la desigualdad de trato mediático, político y judicial que hay entre las instituciones y las personas. El 15 de junio la Fiscalía actuó de oficio por los hechos del Parlamento. En cambio, el 27 de mayo, no tan solo la Fiscalía no actuó de oficio, sino que la justicia ha archivado las denuncias que hemos presentado individualmente. Manifestamos así nuestro rechazo a las mentiras y manipulaciones posteriores al 27M, hechas públicas por la clase política y los estamentos policiales, prácticas incompatibles con el buen funcionamiento de una sociedad. Dijeron que querían evitar daños a las personas y retirar los objetos peligrosos ante la celebración del Barça, y acabaron lesionando a unas 200 personas, además de destrozar y confiscar todos los objetos. La impunidad que envuelve las actuaciones policiales, claramente ilegítimas e ilegales, cruza muy frecuentemente la línea roja que marcan los límites legales y éticos. El consejero de Interior, Felip Puig, y el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la clase política que no se ha manifestado en contra, avalan la impunidad de estas ilegalidades policiales y la vulneración de derechos. Concluyendo, no dejaremos de condenar esta agresión y a las personas responsables y no desistiremos en la lucha por la transformación social y política. Bueno, bon dia. Ens hem aplegat aquí avui per presentar-vos la iniciativa jurídica que s'ha dut a terme per part de la Comissió Penal de l'Acampada, així com per part d'algunes de les persones afectades pels fets del 27 de maig i amb la col·laboració d'altres comissions com la d'audiovisuals o la de comunicació. El resultat, bueno, és aquesta querella que podeu veure aquí, amb tota la prova documental que s'ha anat recollint. La veritat és que és fruit de molts mesos de feina, moltes hores dedicades, sobretot això, a recopilar informació, testimonis, imatges videogràfiques, fotografies i, evidentment, un estudi ja més jurídic de quines són les il·legalitats i vulneracions que es van cometre aquell matí. La querella es presenta pels següents delictes. Delicte de prohibició o dissolució d'una reunió pacífica prevista a l'article 540 del Codi Penal i 514.4. Delicte de detenció il·legal dels articles 167 en relació amb el 163.1 i 2 del Codi Penal. Delicte de coaccions prevista a l'article 172. Delictes i o faltes d'amenaces dels articles 169, 170 i 620. Delictes contra la integritat moral en la modalitat prevista als articles 175, 176, així com faltes de vexacions injustes del 620.2. Delictes de prevaricació de l'article 404. Delictes de lesions i faltes de lesions dels articles 147, 148 i 617 del Codi Penal. Faltes de danys de l'article 625 i delictes d'apropiació indeguda o bé delicte de furt previstos als articles 252 i 234 del Codi Penal. En total, en aquesta querella hi han participat 56 persones de diferent condició i edat, procedència i gènere, reflectint, per tant, la pluralitat de persones que hi havia també a la plaça de Catalunya aquell matí. Malgrat tot, no són totes les persones afectades. Ens consta que hi ha algunes que no han pogut participar per manca de temps o perquè se n'han assabentat tard, pel que sigui, i per tant és molt possible que hi hagi noves adhesions. En tot cas, hi ha mails de contacte o a la pàgina web els podran veure per escriure'ns i veure com ho podem solucionar. La querella es dirigeix contra les següents persones. El conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, el senyor Felip Puig, per ser la persona que va prendre la decisió d'efectuar l'operatiu, per ser qui pel seu càrrec n'és el màxim responsable i qui de forma posterior i de forma pública va assumir-ne les conseqüències. El senyor Manel Prat, en qualitat de director general de la Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra, senyor Antoni Antolín, intendent del cos de Mossos d'Esquadra de la Regió Metropolitana, el sotsinspector de l'Àrea Regional de Recursos Operatius, el senyor David Bordes, comandament de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra, i els agents de policia del cos de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra responsables dels fets anunciats en la present querella. Així mateix, per part de l'Ajuntament de Barcelona, també és una persona querellada, la senyora Assumpta Escat, tercera tinent d'alcalde i responsable de prevenció, seguretat i mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona en aquell moment. Malgrat tot, durant la fase d'instrucció és molt probable que surtin noves imputacions a mesura que vagin sortint persones responsables. La querella es divideix en tres parts. Hi ha la part dels fets, la part de tipificació penal i la part de diligències de prova. La part dels fets es divideix també en tres blocs. Hi ha un primer bloc referit al que va succeir dins de l'àrea peatonal de Plaça Catalunya. Hi ha un segon bloc que va dirigit a explicar què és el que va succeir al voltant. I el tercer bloc són els relats individuals de les 56 persones. En aquest cas, i de forma potser un tant atípica, els relats individuals s'han annexat al final per facilitar la tasca d'instrucció del propi jutjat. Llavors, pel que fa al primer i al segon bloc, tots sabem què és el que va succeir aquell dia, però creiem convenient que era important recordar-ho. A partir de les 7 del matí, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana van anar envoltant la plaça Catalunya, manifestant que havien de desallotjar-la per qüestions d'higiene i salubritat. Malgrat tot, no van exhibir cap tipus de notificació, ni administrativa ni judicial, que emparés aquesta decisió. I les persones, per tant, van ser retingudes dins de la zona peatonal de la plaça durant més de 6 hores, temps durant el qual se'ls va negar el poder beure aigua, poder menjar, poder anar als serveis, que estaven situats just al voltant, i fins i tot protegir-se del sol o qualsevol altra cosa. Aquest fet, junt amb la calor del dia, que va ser especialment calorós, i també la tensió del moment de veure tot el que estava succeint al seu voltant, va fer que l'encerclament fos una vivència molt dura i vexatòria per molta gent. Mentrestant, recordem, tot el servei de neteja de l'Ajuntament de Barcelona, de Barcelona Neta, anava desmantellant absolutament tot el campament, retirant tota classe d'objectes. amb la nula precaució d'intentar que no fossin malmesos, simplement amuntegant-los dins dels camions. Pel que fa a fora del perímetre de la plaça, la situació de més violència és quan algunes, bueno, la majoria de persones, al veure què és el que estava succeint, es va posar davant dels camions de la neteja, i la resposta per part dels agents de policia va ser l'utilització d'una contundent violència. Els agents van colpejar reiteradament a persones que estaven en actitud pacífica, desprotegides, i que no havien provocat ni faltat el respecte prèviament als agents. Pel sol fet d'estar assegudes a terra, van rebre una pluja de cops, tant cops de puny, puntades de peu, cops de porra, entre altres coses. Les persones colpejades, a banda de patir lesions de diversa significació, entraven en pànic, cridant, plorant, implorant que cessessin els cops, però tanmateix els agents continuaven acarnissadament colpejant, sense atendre tampoc ni l'edat de la víctima, ni la seva vulnerabilitat, ni tampoc tenint en compte el potencial perill que implica colpejar determinades parts del cos. A més, també hi ha ferits de gravetat pels trets de les escopetes de pilotes de goma que es van disparar a curta distància de les persones i de forma totalment indiscriminada. El resultat, ja ho hem dit, va ser de centenars de persones ferides, algunes d'elles de gravetat, que han precisat intervencions quirúrgiques, estada hospitalària, a part, evidentment, de les seqüeles psicològiques que significa una violència d'aquest tipus. Aquest fet va provocar les crítiques de molta part de la ciutadania i també d'institucions nacionals i internacionals. Recordem l'informe del síndic de Greuges, que de fet va ser presentat el mes de setembre al Parlament de Catalunya, en el qual sol·licitava i exigia una investigació dels fets, com a mínim interna, però també es té constància d'Amnistia Internacional o del propi Comitè per la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa, que va sol·licitar informació també a la Conselleria d'Interior i n'està investigant l'operatiu. Un fet que volem destacar, tant pel que fa als agents que estaven dins i fora de l'àrea peatonal de la plaça, és la manca d'identificació. Aquest és un aspecte rellevant i considerem que el fet de que tots els agents anessin sense identificar constitueix no només una il·legalitat administrativa, sinó una veritable infracció penal, atès que és absolutament intencionada i no és casual i que persegueix un objectiu tan reprovable com la impunitat policial, contravenint, per tant, els principis bàsics de l'Estat de Dret. Aquest seria una mica el resum dels fets. Després hi ha la tipificació penal. Tindreu accés a ella amb el dossier de premsa, vull dir, està tot argumentat. No entraré ara en explicar-ho. Si després teniu dubtes, ho podeu preguntar. I la part final és la de les diligències de prova. En aquesta part, evidentment, aportem nosaltres molta documental, comunicats mèdics, fotografies, imatges de les agressions, factures d'objectes malmesos, etc. Però també sol·licitem que el jutjat de guàrdia desplegui tots els mitjans que siguin necessaris per aconseguir la identificació dels agents actuants i per depurar la resta de responsabilitats. En aquest sentit, esperem també que la Conselleria d'Interior col·labori en aquesta tasca d'identificació. I, bueno, per acabar, volem destacar que el que va succeir el 27 de maig, tal com ja s'ha dit de forma reiterada, però ho repetim, no és un fet aïllat ni és cap casualitat. És una mostra de com actuen la Generalitat i les institucions públiques quan la ciutadania decideix sortir al carrer per protestar, participar, debatre i construir una altra manera de viure i decidir sobre les qüestions que els afecten. El que va succeir a la plaça Catalunya va ser simplement la repressió d'un moviment que va ocupar les places per transformar-les en àgores de discussió i debat. La repressió de les persones que van alçar la veu i van atrevir-se a dir que les coses poden ser i han de ser d'una altra manera. Davant d'aquest fet, les institucions, abusant del monopoli en l'ús de la violència, van utilitzar-la de forma contundent, desproporcionada i totalment innecessària. La justificació era un suposat problema de salubritat o d'higiene totalment inexistent, doncs era una qüestió que ja havia estat resolta des dels primers dies. En tot cas, amb la seva actuació, van convertir un fet que es podria haver resolt mitjançant el diàleg o altres mitjans en un problema d'ordre públic. No tenim coneixement de que s'hagi obert cap investigació d'ofici per part de la pròpia Conselleria d'Interior, ni tampoc tenim coneixement de que la Fiscalia hagi impulsat cap procés penal pel que va succeir, la qual cosa ens demostra una vegada més la impunitat en què acostumen a quedar aquest tipus d'actuacions. Això contrasta

Os recordamos que si queréis comentar cómo está la situación, si hay alguna novedad, tenemos un teléfono que es, a ver por qué me pilla la espalda, el 93-359-4900. Os invitamos a llamar y explicar cómo está la situación. Y mientras tanto, continuamos con esta presentación de la querella colectiva. Va ahora la intervención de un compañero, la coordinadora en prevención de la tortura, que explica un poco cómo, como os decíamos antes, que esto no es un hecho aislado, sino que fue simplemente más visible, pero vamos, que está en la manera de actuar cotidiana del Estado. És una coordinadora que agrupa unes 40 entitats d'arreu de l'Estat espanyol des d'àmbits diferents, des de Crits contra la Tortura fins a moviments aconfessionals, moviments polítics, socials o bé acadèmics i jurídics. Durant molts anys, quan des de la societat civil s'apuntava que la pràctica de la tortura era més que sistemàtica o era més que evident del que sovint es volia fer creure, des de les instàncies polítiques i judicials sovint ens deia que no era cert perquè no hi havia denúncies. Si no hi ha denúncies, no hi ha tortura. Un dels objectius més importants com a coordinadora justament ha estat posar en evidència que aquestes denúncies existien. I es dona la paradoxa, en aquest cas en positiu, que allà on la coordinadora ha tingut presència, el nombre de denúncies ha aflorat, ha crescut. Fins al punt que el que portem de segle XXI, oblidem-nos, si cal, el segle passat per un moment, el nombre de denúncies recollides per les entitats de la coordinadora arriba als 7.500. És una magnitud enorme, brutal. No es pot sostenir en un estat que pretén identificar-se o dir-se com un estat de dret. Aquest any la coordinadora realitza un informe anual només de denúncies contrastades. Sabem que moltes denúncies no es produeixen. Molts casos de tortura, maltractaments, brutalitat policial no arriben ni tan sols a denunciar-se. Però una raó molt simple. Molts agredits, moltes víctimes saben que probablement, i no van errats, no servirà per res. Aquest augment de denúncies, però, no ha vingut acompanyat, com hauria estat desitjable, d'un major èmfasi en la investigació, justament per intentar reduir aquesta magnitud de denúncies que estem apuntant. La major part de denúncies continuen sent arxivades. Molt poques són realment investigades i en molt pocs casos hi ha condemnats per aquests fets. No és casual que moltes instàncies internacionals apunten l'estat espanyol com un dels estats on encara es practica la tortura. Tortura, maltractaments i brutalitat policial. Aquest arxivament sistemàtic implica l'existència d'un espai d'impunitat brutal, que és molt difícil d'escardar. Un espai d'impunitat, una mena de roda d'impunitat a la qual diverses instàncies hi formen part. Instàncies polítiques, com a principals responsables de la pràctica de la tortura, en tant que no fan suficient per erradicar aquesta pràctica. Instàncies judicials, principals responsables de la investigació que sovint no es du a terme. Instàncies policials, evidentment, com a executors d'aquesta pràctica. Instàncies mediàtiques, massa sovint encarregades o massa sovint que prioritzen versions oficials enfront de versions de les víctimes de la tortura, maltractament o brutalitat policial. La qual cosa de vegades implica un missatge de criminalització per cap a aquests moviments que la competeixen. Des de la coordinadora per la prevenció de la tortura, per aquestes raons que hem anat exposant, donem suport a la querella presentada pels agredits durant el suposat desallotjament de la plaça Catalunya el dia 27 de maig i demanem i denunciem l'ús de la violència policial, l'ús de la violència policial com a forma de resoldre els conflictes socials i polítics. Entenem que hi ha altres maneres de resoldre o de gestionar la dissidència política i social que no passen justament per l'ús de mètodes policials. Demanem, per tant, per acabar, a les instàncies polítiques, la depuració de responsabilitats en, aquests, en casos com aquests, i donem ple suport i la nostra solidaritat a les persones que avui porten la querella en contra dels fets ocorreguts el dia 27 de maig. Entenc que hi ha hagut altres denúncies d'aquesta col·lectiva que no han tirat endavant. Vull dir que m'expliquessis què ha passat que no han tirat endavant, que han dit la justícia i què espero que passi ara amb aquesta col·lectiva. Quina diferència pot haver-hi si hi ha hagut casos que no han tirat? Precisament un dels principals problemes perquè tiren endavant les denúncies quan són contra agents concrets és la manca d'identificació i la dificultat que suposa identificar els agents. Aleshores, moltes denúncies es van arxivar perquè o bé provenien del propi hospital, quan hi ha una agressió al propi hospital envia un comunicat mèdic al jutjat de guàrdia i el jutjat de guàrdia acostuma a arxivar-ho directament, o bé eren les denúncies presentades, que sí que estaven redactades i amb algun indici, alguna prova, normalment també el comunicat mèdic, però clar, si no va acompanyada d'altres proves que permetin la identificació o si no va acompanyada també d'altres imputacions o d'altres apuntant una miqueta millor, es fa complicat, a part de que no hi ha un interès en realment tirar-ho endavant. Aquesta querella, per això també hem tardat tants mesos, hem intentat fer un treball exhaustiu de mirar de quines proves disposàvem, de quines eren les il·legalitats comeses, per qui, almenys en una fase inicial. Ara teniu les proves per identificar els agents? Bueno, disposem de moltes imatges, tant de mitjans de comunicació com pròpies, on sí que es veuen agents. Això pel que fa a les lesions, aquí no només s'estan denunciant per lesions, també s'està denunciant per prevaricació i altres delictes, però pel que fa a les lesions concretament sí que hi ha imatges, fotografies, que haurien de permetre la identificació si és que hi ha una col·laboració per part de la pròpia conselleria, esclar. Volies explicar el concepte de prevaricació aquí, com s'aplica? Sí, en aquest cas va sobretot dirigit al fet de que anaven de forma generalitzada sense identificar i això creiem que respon a una ordre de que efectivament fos així. No només anaven sense identificar, també molts, la gran majoria duien passamuntanyes, que els impedia, i casc, que impedia pràcticament conèixer qui era. Aleshores entenem que això respon a una ordre, o com a mínim el conseller d'Interior i els altres comandaments no han efectuat tot allò que havien de fer per garantir que anessin identificats. Aleshores, una prevaricació és emetre una resolució, una ordre, sabent que és injusta, no? I amb un resultat. I ara què fareu? Ara anireu a plaça Sant Jaume? Bueno, el fet de presentar avui la querella criminal i la roda de premsa ens quedava coix, en el sentit que entenem que també, bueno, no som els únics, és un fet anecdòtic que ens hagi tocat a nosaltres, sinó l'agressió ha estat col·lectiva i ha estat un moviment i bueno, per una mobilització política, no? I llavors, bueno, hem fet una convocatòria pública perquè tothom que vulgui sumar-se es pugui sumar, en el sentit de donar també visibilitat més enllà d'un acte més institucional formal com és la querella, evidentment, i la roda de premsa, i també per fer un lliurament, perquè per diferents accions s'han recollit signatures a diferents municipis, bueno, d'arreu de Barcelona, i llavors farem també un lliurament en el qual, de més de 30.000 signatures, en el qual es demana la dimissió de Felip Puig. A la Generalitat, per això anem a la plaça Sant Jaume i hi ha un registre al costat en el que farem la presentació de les signatures i animem, perquè no totes ens han arribat, i llavors animem que els col·lectius que encara tinguin signatures ho enregistren també a les seves poblacions o a diferents registres. Però que quedi constància que hi ha un clamor popular demanant aquesta dimissió, no?, al Felip Puig. Entenc que la querella anirà. Sí, el fet que hi hagi persones aforades i no aforades implicarà probablement que l'òrgan encarregat sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sí, en el comitè de premsa de tortura, quina valoració feu dels recents indults atorgats a Mossos d'Esquadra condemnats per delictes de lesions? Molt breu, amb un escenari en el qual es fa difícil que les denúncies es duguin a terme, un escenari en el qual es fa difícil que s'investigui realment les denúncies, en un escenari en el qual hi ha sentències internacionals que posen damunt de la taula que l'estat espanyol justament és una de les mancances greus que té la investigació sobre la tortura, és com una burla que justament hi ha així, quan s'arriba a condemnar, en aquest cas, Mossos d'Esquadra, però no només, que aquests siguin indultats. no té cap mena de cap lògica si l'objectiu que pot pretendre qualsevol estat de dret és l'erradicació d'aquesta pràctica. Puedo decir dos cosas más. Yo soy italiano, soy profesor de la escuela pública y estaba allí en la plaza aquel día. Y no, mai he gritat tant en la meva vida, mai he gritat tant para que la situación se quedase calma. O sea, fue un día para mí de una emoción que, bueno, no recuerdo en 46 años de vida un día tan, tan fuerte, te puedo asegurar. Bueno, asistir a la destrucción de todas las cosas que todos nosotros habíamos hecho en aquellos días. Yo, por ejemplo, con mi hijo de 8 años, una pancarta, bueno, todo te lo llevan y lo llevan para la basura. Era de una violencia que lo puedo asegurar que era muy, muy fuerte. La imposibilidad de mandar una fruta, una agua, a lo que estaba dentro, sino buscando uno de vosotros, un jornalista que estaba en el círculo, porque solamente vosotros podían caminar en aquel círculo entre los dos, ¿no? Entonces fue una violencia terrible. Y bueno, yo creo que no solamente tenemos que subrayar todo lo que ha pasado, sino lo que afortunadamente no ha pasado. O sea, para mí, la capacidad de reacción del movimiento, de no reagir con violencia, fue extraordinaria. Nunca he visto en la mi vida la capacidad de responder a esta violencia sin violencia. O sea, no solamente han sucedido estas cosas, sino podían suceder mucho, mucho más. O sea, podría haber sido un masacre si la gente un poco hubiera respondido a la violencia de la policía. Yo al final de aquel día tenía una tensión increíble, pero para mí no pasó casi nada. O sea, que todo lo que pasó, que es mucho, fue casi nada comparado con lo que yo creo algunos querían que hubiera pasado. Y esto fue la cosa más grande. O sea, la tensión increíble que se creyó y que conseguimos desmontar. Y para mí fue una cosa que nunca he vivido en la mierda. Y la responsabilidad de vosotros como periodista, como journalista, yo creo, te aseguro que es muy, muy grande porque salgan las cosas como fueron y como han sido. Bueno, pues la querella que se ha presentado hoy por parte de 56 personas afectadas por los hechos del 27 de mayo de 2010 se presenta por los siguientes delitos. Un delito de prohibición o disolución de una reunión pacífica previsto en el artículo 540 del Código Penal y también el 514.4. Delitos de detención ilegal de los artículos 167 en relación con el artículo 163.1 y punto 2 del Código Penal, delitos de coacciones del artículo 172, delitos y o faltas de amenazas previstos en los artículos 169, 170 y 620 del Código Penal, delitos contra la integridad moral en la modalidad prevista en el 175 y 176, así como faltas de vejaciones injustas del 620.2, delito de prevaricación, delitos y faltas de lesiones de los artículos 147, 148 y 617 del Código Penal, faltas de daños del 625 y delitos de apropiación indebida del 252 y o bien un delito de hurto del 234. Como he dicho, son 56 personas de distinta condición, edad, procedencia, reflejando un poco la pluralidad de gente que había en la plaza esa mañana. Es posible que se adhieran más, porque fueron muchísimos más los afectados ese día. Y la querella se dirige contra las siguientes personas. El consejero de Interior, señor Felip Puig, por ser la persona que ordenó el dispositivo o que tomó la decisión de efectuar el operativo, quien por su cargo ostenta la máxima responsabilidad y quien de forma pública, posteriormente, asumió todas las consecuencias. Señor Manel Prat, que es director general de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra. Señor Antoni Antolín, intendente del Cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Región Metropolitana. El subinspector del Área Regional de Recursos Operativos. El señor David Bordas, comandante de la Brigada Móvil. La señora Assumpta Escarp, tercera intendente de alcalde y responsable de prevención, seguridad y movilidad del Ayuntamiento de Barcelona en ese momento. Así como los agentes de policía, tanto de Mossos d'Esquadra como de la Guardia Urbana, que realizaron los hechos denunciados en la presente querella y el resto de personas que surjan a partir de la fase de instrucción. La querella se divide en hechos, tipificación penal y diligencias de prueba. Los hechos, a su vez, se dividen en lo que sucedió dentro del recinto, dentro del área peatonal de la plaza y también lo que sucedió después en alrededor. Y la tercera parte es los relatos individuales de cada una de las personas querellantes. Lo he explicado antes un poco qué es lo que sucedió, más que nada cuatro ideas. Se presentaron antes de la policía, los Mossos de Escuadra y los agentes de Guardia Urbana, se presentaron en la plaza antes de las 7 de la mañana y manifestando que querían desalojarla por cuestiones de higiene y salubridad, que era una operación de limpieza. Pero, sin embargo, no aportaron ninguna resolución judicial ni ninguna resolución administrativa que avalara esa decisión. Y estuvieron a centenares de personas retenidas durante más de 6 horas en ese espacio, sin poder beber, sin poder comer, porque ellos mismos, los agentes de policía, habían retirado toda la comida y toda la bebida que había, no podían ir al baño y prácticamente no se podían mover durante 6 horas en un día que fue especialmente caluroso y que además a ello hay que sumarle toda la tensión del momento, de lo que estaba sucediendo alrededor, con lo cual muchísima gente tuvo una experiencia realmente degradante, vejatoria y como muy, muy fuerte, ¿no? Fue una vivencia muy dura. Y mientras tanto, a eso se le suma también el hecho de ver cómo la acampada que había sido construida durante varios días con aportaciones de muchísima gente estaba siendo totalmente desalojada y se estaba tirando todo el material. Lo que hace referencia a lo que sucedió alrededor de digamos, el recinto peatonal, pues alrededor vimos ya en imágenes la reacción que tuvieron los agentes de policía con una contundente violencia. Los agentes de policía golpeaban de forma reiterada a las personas que estaban sentadas en el suelo. De hecho, muchísimas personas, y hemos visto las imágenes mil veces, la gente entra en pánico, empieza a llorar, o sea, implora, por favor, parad, por favor, parad. Los policías continúan, además sin tener en cuenta ni la vulnerabilidad de la víctima, ni la edad, ni siquiera, y algo que es especialmente grave, ¿dónde están golpeando? Además, o sea, este es un hecho que hay que destacar. También hubo disparos con escopetas de goma. Estos disparos se efectuaron a muy corta distancia de la gente y además de forma totalmente indiscriminada. El resultado ya lo vimos, fueron centenares de personas, algunas de gravedad, que han precisado intervenciones quirúrgicas. Y bueno, recibió muchísimas críticas, tanto por parte de la ciudadanía como instituciones. Hemos hecho referencia al síndic de Greuges, que sería el equivalente al defensor del pueblo. También hemos hecho referencia al Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, que estuvo aquí en poquitos días después y realmente se sorprendió también por lo que había sucedido e inició una investigación, así como Amnistía Internacional y otros. Y lo que es muy destacable también es que todos los agentes de policía iban sin identificar, sin llevar su número de identificación profesional visible, como los exige la ley, porque así se lo exige. Y entendemos que esto no es solo una ilegalidad administrativa, que evidentemente también, sino es es una infracción penal, puesto que fue absolutamente intencionado, no fue casual y persigue un objetivo tan, tan reprochable como es la impunidad. Lo que es el tercer bloque, pues ya lo he dicho antes, son relatos individuales que se adjuntan al final, acompañados de toda la prueba documental de cada una de las personas. Y bueno, la tipificación penal es la otra parte de la querella, que es la argumentación jurídica de todos los delitos, por qué entendemos que los hechos son constitutivos de estos delitos, y las diligencias de prueba es la parte final también, en la cual se aportan por nuestra parte aquello que hemos podido conseguir hasta el momento, pero también se pide al juzgado de guardia, al juzgado competente, en este caso si es el Tribunal Superior, pues el Tribunal Superior, que despliegue todos los medios necesarios para poder, pues sobre todo, identificar a los agentes, pero no solo, ¿no? Y eso exige, por su parte, una colaboración por parte de la Consejería de Interior, que deberá colaborar en esta identificación, porque ellos sí tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Yo, una cuestión que me parece importante, ¿no?, es el hoy presentamos 56 personas la querella, pero había mucha más gente. Entonces también hacemos un llamamiento, una grida, perdoneo, me he pasado al castellano, pero bueno, castellano, catalán. Hacemos un llamamiento, una grida, porque mucha gente afectada, que al final, o bien porque no lo sabía o porque se ha quedado en el camino, se sigan sumando a esta querella. y que haya existe esta posibilidad de que se sumen y que por eso tiene la referencia o bien del correo electrónico de la Comisión Penal, ¿vale? De la querella 27m@gmail.com, y si no también tiene el contacto de la página web en el cual, bueno, deseamos y esperamos, y bueno, ya ha habido peticiones formales de ir ampliando este número de querellantes, ¿no? Yo voy a preguntar, ¿considera que es el mecanismo que se tenga oberta y faltan si tienes el mecanismo a partir de ahora, pues que serán las personas que tienen el timing, pues si pagará o no? Clar, el primer que ha de passar és que admetin la querella. Bueno, primer es fa un repartiment, no? I aleshores el jutjat que li arriba això ha d'admetre-la o no. I el que pot succeir és que en posterioritat s'acabi considerant que això ha d'anar al Tribunal Superior. Vull dir, hi ha d'haver ja com un temps en el qual es decideixi quin és el tribunal que s'encarregarà de la fase d'instrucció, que és com la primera, és la fase d'investigació, no? Aleshores, a partir de la fase d'investigació s'anirà determinant quins són els fets, què és el que va succeir, s'aniran practicant totes les proves, esperem que es practiquin, per tant, i després ja, finalment, en una fase posterior seria ja el possible enjudiciament o no. És important ara veure cap a on deriva i, vull dir, quan comença aquesta fase d'investigació, no? Que al final és interessant. Aquel que no mueve absolutamente nada, que no mueve absolutamente ningún dedo, nunca se mueve. Todavía estaríamos en las cavernas y el que tenía la porra más gorda seguía siendo el que mandaba. Pero no, había gente que se rebelaba y que luchaba contra el que tenía la porra para conseguir cambiar las cosas. Y eso es lo que hay que hacer. Hay que continuar luchar. Y aunque una cosa se nos diga por activa, por pasiva y con los medios de comunicación de que es una ilegalidad, nos lo decimos, hoy es una ilegalidad, mañana será una legalidad, porque esto solamente es una legalidad para vosotros, que os estáis oprimiendo y nos estáis apretando. La necesidad de la ocupación y de entrar en las viviendas públicas o privadas, pero que están en manos de las grandes corporaciones o de los grandes bancos, hoy en día es una necesidad básica y es un derecho reconocido en la Constitución. Por lo tanto, tenemos que hacer que se haga. ¡Viva las ocupaciones! Y bien, aquí continuamos, estamos en directo, estamos sintonizadas en el 104.5 de tu FM, estamos haciendo la programación especial con conexiones directamente con el bloque recientemente reapropiado, ocupado, después de la manifestación del 15 de octubre. Ahora acabamos de terminar de escuchar la presentación colectiva de la querella criminal contra el desalojo de la Plaza Cataluña. Luego hemos escuchado pues el colectivo que hablaba contra la tortura, porque si alguien no lo sabía o no se ha enterado todavía, la tortura se practica en el Estado español. Y ahora hemos comentado al inicio de esta programación especial que esta mañanita del día de hoy, 18 de octubre, se ha levantado bastante calentita, ha habido un desalojo, llegaron a las 5:30 de la mañana en el Furat. Y aquí tenemos a unas compañeras que han estado allí y que nos van a comentar un poco cómo se ha ido sucediendo la situación. ¿Qué tal, compañeras? Muy bien. Muy bien. Gracias por venir. Bueno, pues eso, esta mañana se ha producido un desalojo, que eran más o menos las 5 de la mañana, cuando han llegado a desalojar la casa en la calle Gombau, al lado de Furat de la Vergoña. Y eso, pues se ha hecho una concentración y vecinas y vecinos pues se ha ido ahí a apoyar a las compañeras que estaban en la casa. Y bueno, pues han venido 7 furgonetas de los antidisturbios, de la Brimo, y la concentración al final era de unas 50 personas que luego han colaborado pues a llevar las cosillas de la gente de la casa así a un sitio más seguro y a darles pues el apoyo y lo que necesiten. Y comentábamos una cosa curiosa de los nuevos métodos policiales que están poniendo en práctica, que al parecer, bueno, la gente iba llegando y tal, y bueno, han estado grabando todo el rato a la gente de fuera, y lo ya graban normalmente, ¿no? Desde las furgonetas y así tal, pero ahora estaban grabando desde fuera, apuntando a la gente a la cara con las linternas, claro, era de noche aún cuando empezó a llegar la gente, y al parecer, pues bueno, deben estar renovando ficheros y a ver cómo se prepara esto, qué onda. Ajá. Pues bien, este es el último dato así que tenemos, que abrimos esta programación especial, ya os digo, os recuerdo, con este desalojo, por sorpresa, ¿no? Porque no tenían, lo tenían, estaba abierto, ¿no? El desalojo. Y bueno, pues les recordamos que seguimos aquí en las Ondas Libres, que podéis hacer vuestras intervenciones a través del teléfono 93-359-4900. Esperamos que nos llamen desde el bloque reapropiado, ocupado, en la calle Almagro 2 y 4, y que nos contéis las últimas noticias, y que estaría bien que nos recordarais cuando las actividades que están preparadas y organizadas para el día de hoy, para así que la gente que nos esté escuchando y sintonizando pueda enterarse bien y sepa pues qué es lo que se necesita para llevar, para empezar ahí a currar, a dar forma ahí al local de abajo y a dar soporte de alguna manera también a las familias y a darle vida un poco, ¿no?, a esa plaza y con actividades. Ponemos un tema de música y aquí continuamos. Una traducción de una canción de Georges Brassens, el gran poeta Georges Brassens, La mala reputación. Sin pretensión, tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. La gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Y en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón. Zancadilla pongo al señor y aplastado al perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la bandera. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Bien, ahora pues vamos a tener una de las compañeras que acaba de venir al estudio. Nos va a cantar un tema y pues cuando quiera está tomando posiciones, tome los micros y... Vale. Bueno, sí. yo ya me había despistado, yo pensaba que... Yo no me creía que me tocaba a mí, pero bueno, vamos ahí. Es una cancioncilla así, ahora que estamos uniéndonos y haciendo fuerza con la gente. Es una canción de amor y se titula No confiar en los ordenadores.

transformaron nuestra educación en mercancía. Los estudiantes seguirán en rebeldía. Y si el trabajo sigue escaso y el salario mal pagado, seguiremos levantando más y más los sindicatos. Hay que ser parado, no comprar barato. Esto de ese tramitado ya nos tiene chato. Si nada nos separa, nada nos para. Bueno, queríamos recordar también que el sábado, que el viernes por la tarde hay una convocatoria en el Forat de la Vergoña. El Forat de la Vergoña es la plaza situada en el barrio del Cascantic, donde, bueno, es una plaza con una larga trayectoria de lucha vecinal y que en los últimos tiempos, una vez más, no paran de producirse abusos policiales, redadas, racismo, y que se ha convocado una manifestación el viernes a las 7 de la tarde, que es importante que estemos todas y todos ahí para no permitir que sigan los abusos policiales en los barrios. Y nos vemos. Luego va a haber también, ¿no?, como actividades después de la manifestación. Va a haber micrófono abierto también para la gente que le apetezca, ¿no? Como... Sí, va a haber mucha gente que va a ir a cantar y para la gente que le apetezca venir a cantar, pues va a ser la fiesta y el jolgorio. El jolgorio, el folclore y la lucha. Vale, pues ahí queda esa convocatoria el día 21 de octubre a las 7 de la tarde. Os dejamos ahora con un poco de música y luego a ver si de aquí a un rato podemos... Sí. Bueno, que es en el metro más cercano, es Metro Urquinaona o Arc de Triomphe. A ver si podemos hacer conexión con el bloque aquí reapropiado, ocupado, en la calle Almagro 24, en el barrio de Verdún, en Nou Barris, y a ver si nos cuentan la última. Vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos, solo en el pueblo confiamos, vamos, solo luchando avanzamos, vamos, ahora hay que pelear, ahora es cuando, construyendo, pueblo organizado, vamos. Vamos a ver quién tiene la fuerza, vamos a ver quién tiene el poder. Yo le diría a la gente primero que la weá que sale en la tele no es la vida, ¿cachai? No es la vida real. Que la weá que sale en la tele son cuentitos de hada y weá y que tergiversan toda la información. Porque ya no vale. Soy vergüenza, es lo que siento. Por la verdad, por la verdad.

ahora a las 2:30 estamos haciendo una comida popular. A las 6 haremos un taller de pancartas, que ya están trayendo vecinos materiales y gente de la asamblea del barrio para poder hacerla. Esta mañana se han arrimado vecinos también a ofrecerse para echar una mano, para limpiar. Han estado visitando un poco dentro del edificio. Y a la tarde tenemos visto que esté el taller de viciosos aquí de las 6 de la tarde a las 9, con el taller de reparación de bicicletas, y a las 8 haremos una asamblea abierta para todas, con los vecinos, con toda la gente que quiera venir. Y contarles que hay muy buenas energías por aquí, que hoy también ha estado la familia que han estafado la constructora con los dos pisos que les habían quedado de dar y no les dieron. Y estamos aquí intentando sintonizar con ustedes. De momento no hemos podido, no sé si quieren hacernos alguna pregunta. Sí, yo quería preguntarte cómo está la situación, si tenéis alguna noticia desde juzgados o los abogados o abogadas, si tenéis alguna información actualizada. No te escucho, es que aquí tenemos una obra muy potente en la calle. Espera que voy a ver si encuentro un lugar donde te pueda escuchar. Que te preguntaba en relación a cómo estaba la situación, si teníais alguna noticia de última hora desde los abogados o abogadas, desde juzgados, o tenéis alguna información nueva. La información que tenemos, todavía no sabemos. Es probable que el juzgado que coja el caso sea el mismo que estaba el sábado de guardia, ¿vale? Es la información que manejamos. De momento no tenemos más información del proceso legal. No ha habido ninguna comunicación con la casa en ese respecto, ni de la policía, ni de nadie. Y lo que estamos intentando es gestionar, de repente, de ver cómo nos apersonamos, cómo podemos acceder a esta información, ¿no? Hay una denuncia que está planteada, pero nadie se ha puesto en comunicación de momento con nosotros. De momento todavía es importante estar alertas, pasarse por aquí. Estamos viendo de que haya una vía, que la gente busque vías fiables de comunicarse, de por dónde recibe la información, porque por ejemplo hoy a la mañana se estaba hablando de un desalojo inminente. Es una información errónea, eso empezó a circular, decirles que nosotros intentaremos mantener un contacto y una red de veracidad, ¿no? Y a través de un usuario de Twitter también, que no sé decirte cuál es, pero soy un desastre, pero bueno, que sí que se ha creado un usuario, ¿vale? Para que la información que sale, la gente sepa que es fiable. Vale, pues desde aquí también animamos a toda la gente que se pase por ahí, por el edificio, que está en la calle Almagro 2 y 4, en el barrio de Verdún, en Nou Barris, y que se siga apoyando y evidentemente... preguntar, está muy cerca del parque de la Guinahueta. La calle es Almagro y Ponce de León, ¿vale? Y bueno, sí, de momento, como todavía no hay pronunciamiento de juzgados, es importante que estemos alerta, ¿no? De que estemos alerta de qué posición va a haber. Y bueno, que en cuanto tengamos la información, qué vía sigue esto, lo primero será hacérsela llegar a todas, porque este proceso es un proceso colectivo, ¿no? Es algo de todos. Claro que sí. Lo otro es que no, o sea, para nosotros ha sido súper emotivo que hayáis estado aquí desde el primer día, que la radio haya tomado la iniciativa de retransmitir el domingo desde aquí, que esta es vuestra casa también, ¿no? Claro, ¿no? Y como siempre decimos, los medios libres están ahí y que la gente también se reapropie de los medios libres, que para eso están, ¿no? También. No te escucho casi nada. No, que decía que al igual que también, ¿no? Esa plaza y ese edificio y lo que simboliza también, de alguna manera, pues, ¿no? Es como nuestra casa, pues lo que nosotras también queríamos transmitir desde las ondas libres, ¿no? Que la gente también, con los medios libres, pues también se reapropien de ellos, que para eso están, para que se usen y que se cuenten con estos medios, ¿no? Que son los nuestros, vaya, que no son ajenos. Bueno, contarles que hasta el momento no teníamos radio, ahora una vecina ha ido a buscar una mini cadena que nos dejará aquí para que podamos retransmitir con un altavoz aquí a la plaza. Ajá, olé, olé, qué bien, qué bien. Nos estamos viendo. Vale, vale. ¿No? Sí, nos vemos en las calles, eso por supuesto. Y estamos ahí todavía, vamos a estar un ratillo más aquí retransmitiendo y en cualquier información nueva, pues ya sabéis. Un abrazo. Venga, un abrazo. Y bien, aquí continuamos en directo. Tenemos una llamada que nos llega desde el bloque ocupado, reapropiado de la calle Almagro 2 y 4. Y ahora vamos a hablar con una de las familias. ¿Estáis ahí? ¿Me escucháis? Hola, sí, estoy aquí, dígame. Vale. ¿Qué nos podríais contar? ¿Cómo se ha ido transcurriendo la mañana? Mira, aquí tranquila, gracias a Dios. Un día más. Sabiendo de que de momento todavía estamos aquí, ¿qué más te puedo decir? Bueno, con una gran ilusión, una gran corazonada de que saber que tenemos un lugarcito, un hueco donde poder tener a nuestra familia. ¿Y qué te parece? ¿Cómo está respondiendo la gente, el vecindario, la gente que se va acercando? No, el la gente, gente solidaria, vecinos, muy buenas personas, colaboraron casualmente ayer con comida, bueno, algo de dinero, mantas, colchones y cosillas así útil para nosotros aquí poder dormir y pasarla. Y todavía tampoco tenéis ninguna noticia por parte de abogados ni nada, ¿no? Nada, ninguna noticia segura en concreto no la tenemos de momento. Y bueno, pues nos complace, ¿no?, saber de que estáis bien, de que hoy se ha despertado una mañanita pues tranquila, que todavía no hay ninguna novedad. Desde la radio pues seguimos invitando a la gente que se vaya acercando. Ahora va a haber una comida, ¿no? ¿Tú sabes qué actividades va a haber luego? Claro, sí, bueno, comida que también nosotros aquí, colaboradores, vecinos en todo en general, bueno, hemos hecho colecta y mira, ahí haciendo una comidita para poder llenar un poquito el estómago, ¿vale? Pues bueno, pues muchas gracias por tu intervención y que nada, que... Si no es mucha molestia, quería alegarte solo un minuto, decirte pues que tanto a ustedes como a los medios, pues muchas gracias por esa acogida que están dando. Gracias de todo corazón en nombre de todas las familias que estamos aquí, ¿eh? Pues sí, desde el nombre de Radio Bronca y de la coordinadora de Radios Libres, de los medios libres, estamos ahí apoyándoos y vamos a seguir apoyando esta causa. Pues nada, pues muchísimas gracias de todo corazón, ¿eh? Pues un abrazo. Venga, a ti también, Deu. Espero que hayan estado ahí escuchando esta programación especial. Deciros que la actividad, que la solidaridad, que el trabajo y el apoyo sigue ahí en la Plaza de Verdún, en la calle Almagro, en el bloque 2 y 4, que podéis llegar a través del metro de Llucmajor. Y que nada, que ahora va a haber una comida popular, creo que a las 2:30, y luego va a haber asamblea, va a empezar el taller de autorreparación de viciosos y viciosas y luego no sé si habrá más actividades y bueno, pues pasaros que la gente sigue necesitando el apoyo y que todavía tenemos que estar atentos y atentas porque no sabemos la decisión definitiva desde juzgado. Luego igual por la tarde o si no mañana volveremos a realizar otra programación especial.